Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. ¿Por dónde? Por aquí, por Alba Ciudad 96.3, espacio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Bajo la dirección ejecutiva de Sadil Loaiza y el ente ministerial de Cultura, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles técnicos, Jack Hernández, y en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Oscar Castro, con la preproducción de Quienes Habla, Soraya Tobar, acompañada también de Reni Marrero y Yufani Toledo. En los micrófonos, quienes hablamos, Laura Ascensión, y quienes hablan, Soraya Tobar. Así es, como su participación es importante para ustedes, para nosotros, perdón, los invitamos a participar a través de la plataforma 2.0 en este maravilloso y educativo programa. ¿Qué, cómo lo pueden hacer? Sencillo, ingresando en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, arroba Biblioteca Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949-562-3953 para cualquier pregunta o intervención en el tema del día, y si quieres participar con un mensajito de texto 0426-516-5468. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Hola, Sori. ¿Cómo estás, Laura? Todo aquí sabrosito en este programa hoy con una invitada de lujo para este mes del libro. Más nada. Hoy tenemos un programa, así como tú lo estás informando, cargado de diversa información para ustedes. Estaremos entrevistando a la directora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, Marjorie Goicochea. ¡Eso! También regresa el segmento Entre Páginas de Yufani Toledo. Sí, y recomendaremos libros para el disfrute de los amantes del mundo literario y los que no también, a leer, porque eso enriquece el alma y el intelecto. Y es momento de comenzar con un recorrido por las noticias más relevantes que se realizaron en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación a la ciudadanía a visitar nuestras bibliotecas, a todas aquellas que estén cercanas a su lugar de residencia y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Disfrutemos de esta cápsula informativa. Llévatelo, DJ. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura informa. Biblioteca Nacional celebra el primer encuentro de egresados en ciencias de la información. Estudiantes y profesores del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información se dieron cita en la Sala Manuel Segundo Sánchez de Biblioteca Nacional para celebrar su primer encuentro de egresados, abordando como ejes temáticos el rol, formación y reto de sus profesionales de cara al avance tecnológico del siglo XXI. Merecido reconocimiento a su labor recibieron trabajadores de la Red Metropolitana. El auditorio de la Sala Juan Bautista Plaza de Biblioteca Nacional se vistió de fiesta para entregar un merecido reconocimiento a la labor que en materia de promoción del libro, la lectura y la escritura realizan cada día los trabajadores de las bibliotecas públicas que forman parte de la Red Metropolitana. Formación con seminario web de talla internacional. Trabajadores de Depósito Legal recibieron seminario web ofrecido desde Francia a través de una videoconferencia dictada por Natalie Cornish, jefa adjunta del Departamento de Datos, Red y Normas de la Agencia Internacional de Registro, o Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. En el ciberencuentro participaron también profesionales de Costa Rica, Ecuador y Argentina. Biblioteca Viva te invita a formar Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 a.m. sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 p.m. su ciclo de cine juvenil. No te lo pierdas. Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción Soraya Tobar y en la narración, quien tuvo el placer de hablar para ustedes, Oscar Castro. Bien, y llegó la hora de escuchar un poquito de música, no sin antes invitarlos a que sean parte de nuestras redes sociales. Como siempre, en Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, Instagram, arroba Biblionacional. Y que vamos a escuchar Yo Sin Ti No Valgo Nada. Adrenalina Caribe y Evio Di Marzo. Llévatelo, Jack. A medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo. Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí y que sueño tan divino tuve. Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo, solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Biblioteca Viva, su espacio radiofónico del libro y la lectura. ¿Por dónde? Por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Y hoy estaremos abordando un tema para los interesados en conocer los servicios que presta la Biblioteca Nacional de Venezuela en conjunto con la red de bibliotecas públicas de todo el país. Vale destacar que cada parroquia, los habitantes, cuentan con una biblioteca pública a su disposición. Eso es correcto, sí. Nosotros tenemos esa virtud como Biblioteca Nacional, estar en todos los rincones de esta patria bonita. Y es importante destacar, el 23 de abril de 1996, la UNESCO declaró Día Mundial del Libro. Nosotros nos encontramos celebrando la semana más sabrosa en contenido. Vale destacar que Biblioteca Viva, como promotora del saber, hace hincapié en que leer forma parte de lo esencial humano. Así mismo, así que no se despeguen, porque en solo minutos vamos a tener como invitada, como lo mencioné al principio del programa, a la directora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, quien nos hablará sobre la lectura en la comunidad. No, y yo tengo que decirlo, esa es una compañera que nos dará unos datos interesantes sobre lo que es la Biblioteca Nacional, cómo se une con las parroquias, cómo se llevan a cabo esas actividades educativas para esas niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Tienen un trabajo hermosísimo. Así que, mientras tanto, nos vamos con buena música. Moliendo Café, de Aldemaro Romelo. ¡Vamos, ya! Ciudad 96.3 enlaza su señal con Venezolana de Televisión, con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra en su campaña Simón Bolívar en el estado Delta Amacuro. Escúchenlo. La juventud por siempre. Aquí estamos, pues, en las calles, junto al pueblo, recogiendo el amor. Recibiendo de ustedes todo su amor, recibiendo de ustedes toda su decisión, toda su voluntad, porque el domingo 20 de mayo vamos a triunfar otra vez, vamos a ganar otra vez, junto al pueblo de Tucupita, Maracaibo, de Maracaibo a Puerto Ordaz, de Caracas, San Fernando de Apure. Hay un solo grito, hay una sola voz. Maduro, presidente, Maduro va a triunfar. La revolución bolivariana. Vamos, Venezuela. Vamos a hacer una cosa. Ustedes dicen, escuchen. Ustedes gritan su canto. Vamos, Nico. Mientras yo digo, vamos, Venezuela. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos, pueblo amado! ¡Vamos con Maduro! ¡Vamos al futuro! Así es que se grita, pues, así es que se canta. Yo hoy amanecí muy afónico, porque ayer me metí 6 actos. Y me pegó, pues. Sobre todo porque me dieron una bebida fría. pegó. Y hoy amanecí sin voz. Y sin voz. Y sin voz. Por eso dije, voy para Tucupita. Hoy estoy en Tucupita con el pueblo. Llenándome de su energía, de su fuerza, de sus oraciones, de sus bendiciones. Llenándome de su amor. Entregando el aeropuerto. Observando esta belleza. Aquí está la música venezolana. ¿Están listos? Bueno, vale. Mire esta belleza, el delta de Amacuro. Aquí empezó Venezuela. Esta es una de las puntas más hermosas de Venezuela. Y más allá, el Esequibo. El Esequibo. El Esequibo de la Guayana. Hoy más que nunca tiene razón esa consigna que dice: ¡el sol de Venezuela! ¡El sol de Venezuela! Aquí mismo en el Esequibo, ahí nace el sol. Y ustedes son los guardianes del sol de Venezuela, el Delta de Amacuro, los guardianes de la soberanía nacional. Son muchas cosas que tenemos que hacer hacia adelante. Hemos vivido tiempos duros, sí, pero los tiempos duros y las dificultades no le ha quitado las ganas de luchar al pueblo, no le ha quitado la alegría y el optimismo al pueblo. Yo vengo a invitarte, Delta Amacuro, para que sigamos juntos el resto de los años que están por venir y para que nos concentremos con mucha fuerza en las tareas centrales. La primera de ellas, la protección del pueblo. Aquí traigo los números con el carnet de la patria. ¿Quién tiene carnet de la patria? Con el carnet de la patria estamos protegiendo en primer lugar a los pensionados. Levanten la mano los pensionados. Levanten la mano los que ya le llegó la pensión por el carnet de la patria. No, tú eres muy joven. Los pensionados y pensionadas. Levanten la mano los pensionados que no le ha llegado el carnet de la patria. Perdón, su pensión. Bueno, gobernadora, vicepresidente ejecutivo Darep, he dado la orden para que se llegue de 25.000 a 45.000 pensiones por el carnet de la patria para nuestros pensionados, nuestros viejitos y viejitas en Delta Amacuro. Y esa orden hay que cumplirla ya. Segundo lugar, el Plan Chamba Juvenil. Levanten la mano los que están incorporados al Plan Chamba Juvenil. Levanten la mano los jóvenes que aún no están incorporados. Atención, gobernadora. Atención, ministro Pedro Infante. He dado la orden para de manera inmediata hacer el llamamiento y pasar de 12.500 jóvenes del Plan Chamba Juvenil a 30.000 jóvenes en el Plan Chamba Juvenil. Estudio, trabajo, prosperidad concreta para la juventud, oportunidad, los liceos. Los liceos, Liceta. Conseguí una niña llamada Cristal. Conseguí una niña llamada Cristal. Y me pidió la niña llamada Cristal de 10 años. Me pidió la construcción de un gran liceo en Tucupita que lleve el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Y le dije, eso está aprobado. Vamos con el liceo ya, Liceta. Vamos ya. Y ya la gobernadora me ha dado la propuesta para la construcción del liceo. Igualmente la gran misión Vivienda Venezuela. tenemos que dinamizar aún más. Hemos construido 29.000 viviendas, pero falta mucho más. Tenemos que llegar a 60.000 viviendas a corto plazo, aquí de la Gran Misión, a través del carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, sin corrupción, sin papeleo. ¿Están de acuerdo? ¿Y los hogares de la patria? Tenemos 21.700 hogares de la patria aquí, en Delta Macuro. Y he dado la orden ya para que lleguemos a 40.000 mujeres protegidas por la Gran Misión Hogares de la Patria. Hogares de la Patria, la Gran Misión Vivienda Venezuela, el Plan Chamba Juvenil, los CLAP, las pensiones, el carnet de la patria, la protección, que vamos a profundizar, ampliar después de la gran victoria del 20 de mayo. Tenemos que consolidar también la paz muy importante. No podemos dejar que vuelvan las guarimbas ni los guarimberos. Yo he sido el presidente de la paz. Y les aseguro, como les dije, para la Asamblea Constituyente, voten por la Asamblea Constituyente y llegará la paz. Y ustedes votaron por la Constituyente y la paz llegó. Llegó la paz. Ahora le digo, voten por este hombre protegido por sus bendiciones el 20 de mayo y yo consolidaré la paz del pueblo venezolano, la soberanía, la independencia. Por cada voto de ustedes, por cada suma, mientras más votos, más paz, más independencia, más soberanía. Saquen la cuenta, muchachas, muchachos, hombre, mujer, compatriotas. Saquen la cuenta, vamos a ayudar a todos estos compatriotas que tienen alguna discapacidad. Vamos a atenderlos ya. Mientras más votos saquemos, más yo le garantizo la paz con independencia y soberanía. Por eso vengo a pedirle 10 millones de votos para Nicolás Maduro Moro el próximo domingo 20 de mayo. Son 10. Este sol está candente, ¿verdad? Y este río está hermoso aquí. Este árbol, bello árbol, mira. Árbol centenario. La protección del pueblo, la paz. Y la tarea más importante, mujer. La tarea más importante. Yo les garanticé la paz con la Constituyente, ¿verdad? Y yo me comprometo, juro ante ustedes, que si ustedes me dan la victoria presidencial el próximo domingo 20 de mayo, yo los llevaré a la prosperidad económica. Venceremos la guerra económica, nos sacaremos de encima tanta lastra de la guerra económica. Lo juro. Lo juro frente al pueblo, Washington o el pueblo de Tucupita. Quien elige el presidente de la República en Venezuela, Santos en Colombia, o el pueblo del Tamacuro y de Venezuela. Vamos a meterle cabeza a esto. Ellos dicen que el pueblo de Venezuela no tiene derecho a votar el 20 de mayo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen derecho a votar o no? ¿Tienen derecho a elegir o no? Que lo sepa Donald Trump, que lo sepa Santos y que lo sepa el mundo. Llueva, truene o relampaguee, el pueblo de Venezuela va a elecciones el domingo 20 de mayo. Y el presidente se llama Nicolás Maduro Moro, por decisión del pueblo. En Venezuela decide el pueblo. Por ahí anda Henry Falcón, Henry Faltrum. Ya no se llama Falcón, ahora se llama Faltrum. Porque quiere vender a Venezuela al imperialismo. ¿Ustedes van a permitir que se venda Venezuela al imperialismo? Tenemos que defender nuestra patria. Porque la patria no se vende, la patria se defiende. Y el 20 de mayo vamos a darle una pela a Henry Faltrum. Faltrum. Yo vine un día como hoy hace 5 años. Bajo este mismo sol, hace 5 años estuvimos juntos. Yo era un novato. ¿Ustedes saben qué es un novato? Un novato. Adolorido era yo. Y vine a pedirle su apoyo. Y les dije, no me dejen solo. Y hoy vengo a decirle del Tamacuro, gracias del Tamacuro, porque jamás me dejaron solo. Siempre estuve con ustedes en el apoyo, en la lucha, en todas las batallas que hemos dado. Y ahora no soy un novato. Ahora soy un hombre aquí, de pie, listo para con sabiduría seguir gobernando la patria. Soy un hombre que ha aprendido mucho, que me he nutrido de la sabiduría popular, que estoy curtido en la batalla, que estoy capacitado y preparado para gobernar Venezuela. Y ahora yo le digo a usted, hombre, compañero, mujer, ustedes no me dejaron solo. Baja la pancarta, por favor. Ahora yo le digo a ustedes, ustedes no me dejaron solo. Ahora me toca a mí. Yo no voy a dejar solo al pueblo del Tamacuro, al pueblo de Venezuela. Lo voy a proteger y acompañar todos los años que están por venir. Y cuando digo yo, cuando digo soy, somos Venezuela. Vamos, Venezuela. Yo soy un presidente pueblo. Yo quiero, al volver dentro de unos días, que ustedes estén así. Yo quiero que ustedes me acompañen así, con la banda presidencial. Miren qué bellas se ven estas muchachas. Mira qué bien se ven estos muchachos. Ellos son el presidente pueblo, la presidenta pueblo. Ellos son los presidentes. Ustedes son el presidente de la República. Así quiero que me reciban la próxima vez con su banda presidencial. Porque el 20 de mayo ustedes lo van a elegir a él. Una mujer adelante, no se han salido ustedes. Mujeres adelante. Ustedes la van a elegir a ella. Porque ustedes el 20 de mayo van a elegir a Nicolás Maduro, que es el pueblo presidente. Es el presidente pueblo. Es el presidente obrero. Así va a ser del Tomacuro. Te dejo mi amor del Tomacuro. Te dejo mi compromiso. Y te digo del Tomacuro, ¡hasta la victoria siempre! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el pueblo de Tucupita! ¡Que viva el pueblo del Tomacuro! Y digamos a los cuatro vientos, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Gracias del Tomacuro! ¡Música! Si el Babilón se comiera, ay, se comiera como... campaña rumbo a los próximos comicios del 20 de mayo. Es el tercer estado que visita el candidato presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en Bolívar y también en lo que fue su presencia en el estado Barinas. Hoy Delta Macuro tiene otro compromiso en horas de la tarde. Decía que va a recorrer el país entero con la misión de llevar el mensaje de esperanza, que solamente en revolución Venezuela puede conseguir todos sus objetivos. Pidió su voto de confianza y ordenó de forma directa al ministro para Juventud y Deporte, Pedro Infante, a que de inmediato, a través del plan Chamba Juvenil, se aumente a 45.000 los integrantes del TANOS en este interesante programa y también la protección de una vez terminado este acto a través del carnet de la patria por los meses siguientes, exactamente a más de 40.000 hogares. Seguir garantizando espacios para la juventud y para todos los venezolanos y las venezolanas es parte precisamente de la propuesta del candidato Nicolás Maduro Moros. 1:39 de la tarde, así despedimos esta emisión Mariana de la Noticia. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de la transmisión conjunta con la señal del Estado, 1:39. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. mejilla. Respétala como siempre, consérvala como amiga, deseándole buena suerte y que mi Dios la bendiga. La 1:44. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Marchar, la distancia duele más, mientras quedó lo mejor. 51 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Diez en un pie. ¿Diez qué? ¿Un pie no y que tiene cinco? No vale, es tu programa Diez en un pie. ¿Te suena? Es porque décimas trae. Todos los miércoles de 4:30 a 5:30 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, te invita al evento Libros con Texto y Contenido. Lunes 23 de abril de 2018, 10 de la mañana. Biblioteca del Museo de Arte, Coro. En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas, existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Hibi. La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función. La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros Hibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados. Conocimos la pintura corporal Hibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Golpe de abril 2002. El 11 de abril, cuando me enteré que estaban saqueando en el Boulevard de Catia, lo primero que me enteré que habían saqueado el supermercado, la zapatería, unas carnicerías. Nos dimos cuenta que había mucho vandalismo en la calle, la gente estaba, bueno, estaban abarrotadas, armadas, estaban saqueando joyería, estaban haciendo lo que se llama el azul. El 12 de abril, bueno, nos paramos como toda persona averiguador, lo dirigimos para Catia, nos fuimos para el Central Mairense, supuestamente consiguieron muertos, guindados, personas decapitadas, los muertos tirados en el basurero, bueno, basura, comida, carne por todos lados, más que todo personas, seres humanos que estaban tirados en las calles muertos, nadie los recogía, les pasaban por encima. Y de ahí, bueno, me dirigí para mi casa porque no me gustó esas cosas que vi. Y el 13, bueno, salimos para la calle, cuando supimos que el presidente Vial lo habían soltado, me enteré porque salió, en aquel tiempo era Aristóbulo Isturi, a decir que el presidente lo habían soltado, que se dirigieran todos a Miraflores. Yo no llegué nunca a Miraflores porque no conseguí que me llevara. Alba Ciudad presentó Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. prosperidad de Venezuela podemos lograrla juntos, fue el mensaje del candidato a la reelección, Nicolás Maduro, al iniciarse este 22 de abril la campaña electoral para los comicios presidenciales y de consejos legislativos que se efectuarán el próximo 20 de mayo. Mediante un mensaje en su cuenta Twitter, manifestó que esta elección se trata de ustedes, refiriéndose a los venezolanos y venezolanas que acudirán a las urnas electorales para manifestar su apoyo a la democracia. El jefe de Estado publicó en un medio impreso de circulación nacional una carta abierta donde aseguró que los venezolanos y las venezolanas debemos demostrar al mundo que nuestra democracia es fuerte y única, basada en algo que los jóvenes entienden muy bien, la solidaridad. Una democracia donde lo justo es el bienestar del otro, porque en Venezuela la patria comienza en el otro, manifestó el candidato presidencial Nicolás Maduro. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra zaperoco. Y su significado es... Revuelo, falta de orden, palabra que se usa en la expresión armar un zaperoco, que significa desencadenar una pelea, una riña o un gran alboroto entre dos o más personas. Escuchémosla en una oración. Mira, vámonos de aquí que se va a armar un zaperoco. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó este lunes 9 de abril una rueda de prensa para informar los logros obtenidos tras la visita de trabajo realizada en París, Francia, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organización que otorgó reconocimiento a nuestro país por el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. El titular de la cartera de Cultura solicitó la repatriación de la piedra cueca, la postulación de la palma bendita como patrimonio de la humanidad, avances en la preservación de Coro y el puerto de la Vela, y la solicitud de funda musical como centro de enseñanza de la UNESCO. Escuchemos sus declaraciones. Hemos pedido a la directora general de UNESCO, Audrey Azoulay, que nos apoye en la solicitud de Venezuela de repatriar a la abuela cueca, a la piedra sagrada de nuestros hermanos pemones, a su lugar de origen, a la Gran Sabana, de donde nunca debió haber salido. Unidad, lucha, batalla y victoria. Juntos podemos más. La importancia entonces de la unidad y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender, pues, el acontecer pleno en el cual estamos. Por eso es que voy a valerme del pensamiento de algunas de las ideas de ese gran pensador revolucionario italiano, Antonio Gramsci, para hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Que nadie se desespere, que nadie se altere el ritmo de sus días, de sus responsabilidades, de sus tareas, que no se frene para nada el avance de los planes revolucionarios en todos los frentes de batalla, en el económico, en el social, en el político, en el territorial, en el internacional, en el moral, para que esos grupos que se han puesto lamentablemente al lado de la oligarquía

las 2 y 7 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Ya no sé más qué pensar. Ya no sé qué más hacer. Ay, por el que tú eres mi vida. Y no te quiero perder. Tú eres la musa que me inspira. La que me llena de alegría. Eres tú a quien yo amo. Solo tú es mi corazón. Tú eres la musa que inspira. La que me llena de alegría. Eres tú a quien yo amo. Solo tú es mi corazón. Yo quiero todo contigo, todo contigo. En esta bella tierra me muero todo contigo, todo contigo. Que pido tu boquita lo que te dé la gana. Pero qué linda cuando pasas. Tú te cansas y todas las miradas. Vete conmigo, no tengas miedo que sobre las penas. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Yeah. 2 y 14 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata nativa de Oaxaca. Es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de Oaxaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Desde el 20 de abril, los usuarios que viajan en el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, que comunica a Caracas con los valles del Tuy, podrán pagar el pasaje del transporte subterráneo a través del código QR del Carnet de la Patria. La información fue difundida por la cuenta en Twitter del Instituto de Ferrocarriles del Estado, en la cual se detalló que aquellas personas que no posean el Carnet de la Patria podrán adquirir su boleto para el viaje a través de la tarjeta del contacto del IFE. Esta propuesta de adoptar este instrumento como medio de pago también está siendo evaluado por el Metro de Caracas. El pasado 20 de marzo, el presidente de la referida empresa estatal, César Vegas González, informó que el Carnet de la Patria será utilizado como una herramienta de pago en el sistema de transporte subterráneo. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño inaugurará en los próximos meses de este año el Teresa Danza Calle, concepto que permitirá a los amantes de las artes urbanas o callejeras, en especial los del llamado breaking, la realización de su disciplina artística en las majestuosas instalaciones de este centro caraqueño, considerado el mejor de América Latina. Esto es una primicia. En estos meses por venir, yo no creo que sean más de 2 meses, vamos a fundar el Teresa Danza Calle, que son esa gente del breaking, esos muchachos que hacen vida en nuestros sótanos, agrupados y convertidos en un proyecto artístico para llevarlos a ser un cuerpo estable en un futuro próximo. Así como es nuestro ballet clásico, el Teresa Danza Calle también va a ser un cuerpo estable de nuestro teatro. Porque el arte de calle tiene la misma dignidad que la que cualquier arte clásico que tengamos en nuestro teatro. Somos Juventud, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una nota. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé, Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La sala de libros qué? De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! Ramón Jesús. ¿Qué? ¿Por qué dejaste el cargador del celular conectado al enchufe? ¿No te das cuenta que eso es un gasto de energía innecesario, chamo? Dios, vas a seguir. De verdad que una piña bajo el brazo fastidia menos que tú. Y además, yo hago lo que me da la gana. Y déjame tranquilo, ¿vale? Que estoy revisando el Facebook y viendo un juego de béisbol, ¿ok? Ah, no, vale. Tú lo que eres es un inconsciente. A ti lo que te sale es... ¡Clic, clic, clic! ¡Ahórralo! dale click. Recuerda que tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo, solo dale click y ahorremos energía. Dale click, click, y dale click, y dale click, y dale click, click, click, click. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. FM. Somos música, somos cultura. Hay olor a marca, lluvia y seguro. Hoy te veo andando, sabiendo que ya eres reina sin llegar. 33 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Va a flotar el tambor y es por... 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. De acuerdo al último estudio que he realizado entre el 2 y el 17 de abril, la encuestadora venezolana Hinterlaces arrojó que el 79% de los venezolanos no apoya una intervención internacional. El sondeo se basó en 1.580 entrevistas directas en hogares. El 19% dijo estar de acuerdo y un 2% no respondió. Refiere el estudio, presentado este domingo por el político José Vicente Rangel en su programa matutino José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Dicho estudio indicó que el 75% manifestó su desacuerdo con las sanciones económicas y financieras aplicadas por los Estados Unidos contra Venezuela. El 22% señaló estar de acuerdo y el otro 3% dijo no saber o no contestó a la pregunta sobre las acciones unilaterales promovidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Somos actualidad. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La prosperidad de Venezuela podemos lograrla juntos, fue el mensaje del candidato a la reelección Nicolás Maduro al iniciarse este 22 de abril la campaña electoral para los comicios presidenciales y de consejos legislativos que se efectuarán el próximo 20 de mayo. Mediante un mensaje en su cuenta Twitter, manifestó que esta elección se trata de ustedes, refiriéndose a los venezolanos y venezolanas que acudirán a las urnas electorales para manifestar su apoyo a la democracia. El jefe de Estado publicó en un medio impreso de circulación nacional una carta abierta donde aseguró que los venezolanos y las venezolanas debemos demostrar al mundo que nuestra democracia es fuerte y única, basada en algo que los jóvenes entienden muy bien, la solidaridad. Una democracia donde lo justo es el bienestar del otro, porque en Venezuela la patria comienza en el otro, manifestó el candidato presidencial Nicolás Maduro. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este lunes que como parte de la operación Manos de Papel, fueron intervenidos 19 concesionarios en el estado Táchira por estar presuntamente vinculados a la extracción de combustible hacia Colombia. Durante una rueda de prensa, Reverol señaló que esta actividad está vinculada a actividades relacionadas al contrabando del cono monetario venezolano, ligadas a otras organizaciones dedicadas a la legitimación de capitales y financiamiento de actos terroristas en el país, por lo que se hizo una ocupación temporal de las agencias. Hasta esta hora se han capturado más de 125 sujetos vinculados al boicot para desestabilizar el sistema financiero venezolano. Se pudo detectar otras organizaciones dedicadas a actividades asociadas a la legitimación de capitales y posible financiamiento a actividades terroristas, donde se detectaron 19 concesionarios. Hicimos la investigación partiendo de una estación de servicio el día 30 de abril, denominada La Redoma. Allí, estos dueños de concesionarios, en más de 400 vehículos, equipaban con sus tanques de manera ilegal en las estaciones de servicio y posteriormente se trasladaban a los concesionarios a trasegar el combustible para venderlo y llevarlo como contrabando de extracción a Colombia, que se ha hecho una ocupación temporal en este momento y se está haciendo una investigación documental de todas las compras, ventas de estos vehículos y los documentos a consignación que se encuentran en las 19 agencias. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. El voleibol en nuestro país se ha convertido en un deporte que se ha masificado a lo largo del territorio nacional. Es practicado en las escuelas y zonas populares, al igual que el baloncesto. Y los logros internacionales que ha conseguido esta disciplina han sido bastante importantes en los últimos 10 años. La primera gran hazaña obtenida por la selección venezolana de voleibol fue ver al sexteto masculino conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en la República Dominicana, barriendo a su similar de Cuba 3-0 en la final del día 15 de agosto del año 2003. Cabe destacar que tres días antes, este mismo equipo venció a la todopoderosa selección de Brasil en semifinales 3-2, en lo que significó una amarga derrota para los amazónicos, que venían de ganar la Liga Mundial de Voleibol y el Mundial de esa especialidad. Y por si fuera poco, cinco años más tarde, el 8 de enero del año 2008, se escribió un nuevo episodio en la historia del deporte nacional. Joyce, la capitana, eres Zuliana, eres Bravía, bajan la bola, la salva, aquí puede estar el pasaje. Tiene que vender la bola, queda un chance más, no importa, pasó la bola. Tiene que venderla, queda un chance más, buen bloqueo, el armado, bola chiquita, viene, ahí está sobre la malla, bloqueo, Venezuela, clasificó. ¡Clasificó! ¡Qué noche! ¡Qué noche, Dios mío! ¡Qué día tan especial! Celebra todo el equipo venezolano, así saltaban todas las chicas, la número 13, Shirley Florian, que no jugó el día de hoy, punto honor y voleibol de alto nivel, se vio hoy en el Coliseo Eduardo. De esta forma, las venezolanas ganaron su boleto a los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y completaron una jornada histórica para el deporte nacional, ya que este triunfo se unió al obtenido horas antes por la selección masculina, que también logró su clasificación a la cita universal. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Somos cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. 2 y 50 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. FM. Somos cultura. Yo lo como en ocasión. 57 minutos. Las tardes son más intensas. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde, todas adentro en radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Este 22 de abril se puso en marcha la empresa de lácteos Sismalac, la cual posee una planta procesadora de leche, quesos y jugos, con una capacidad de procesamiento de 5.000 litros diarios y con la que se esperan producir más de 150.000 litros al mes. Gracias a la alianza entre los productores agropecuarios, emprendedores privados y gobierno nacional, la empresa ubicada en Santa María de Ipire, en el estado Guárico, distribuirá los productos a precios solidarios a través de los comités locales abastecimiento CLAP. Igualmente, el pasado 16 de abril en la misma región del país, se inauguró la planta de alimentos Silmaca, la cual producirá salsas de tomate que también serán distribuidos por los CLAP. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Golpe de abril 2002. Bueno, yo tenía 12 años. Mi familia estaba consternada, pues, viendo la televisión, porque había que tomar actos de calle y había que hacer algo, ¿viste? Entonces, en la madrugada pegaba los televisores, pero sabes que había la broma de que los canales estaban era con la oposición, ¿viste? Entonces, no sabíamos porque nosotros somos del estado Lara, entonces no hallábamos qué hacer, pues, allá se tomaron acciones de calle, pero nosotros estamos encerrados y viendo la televisión hasta la madrugada, pendiente, en Aguara, pendiente ahí con el pueblo, pues, que era lo que estaba pasando con el pueblo, y nos estaban matando aquí, el pueblo estaba perdiendo, se estaba más bien esforzando, estaba agarrando más fuerza, porque no teníamos que permitir eso. Claro, nos tenía que pasar porque tenemos ahorita la revolución tiene más fuerza, y cualquiera no puede venir ya ahora a arremeternos, pues. Bueno, lo viví, estaba pequeña, pero sí me recuerdo. Calle Parejo, en la Plaza Bolívar, había protestas, estábamos en la casa, pero sí pendiente de toda la información, pendiente del comandante, esperando el regreso, protestando en la Plaza Bolívar, en lucha ahí, pues, con nuestro presidente. Alba Ciudad presentó Testimonios de un pueblo que se niega a olvidar. Miguel Díaz-Canel resultó electo este jueves como presidente del Consejo de Estado de Cuba, designación que lo convierte en el nuevo jefe de Estado y gobierno de acuerdo con la Constitución del país caribeño. Díaz-Canel, quien obtuvo el 99.83% de los votos válidos emitidos, recibió el respaldo de 603 parlamentarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, informó la presidenta de la Comisión Electoral, Alina Balseiro. En su discurso, Díaz-Canel ratificó que el Frente de la Primera Magistratura del país caribeño dará continuidad a la Revolución Cubana con el norte único de responder a las demandas del pueblo a través del trabajo diario y con un vínculo permanente con los habitantes de la nación caribeña. Vengo a hablar en nombre de todos los cubanos y las cubanas que hoy iniciamos un nuevo mandato al servicio de una nación cuya historia enorgullece no solo a los nacidos en esta tierra, sino a millones de hijos de América y del mundo que la aman y respetan como propia. Lo hago con toda la responsabilidad que un acto de esta naturaleza entraña y con la conciencia de que no estamos inaugurando una legislatura más. Decía Martí que las palabras pomposas son innecesarias para hablar de los hombres sublimes. Y de eso se trata ahora, cuando cumplo con honor y emoción el mandato de nuestro pueblo de dedicar el primer pensamiento a la generación histórica que con ejemplar consagración y humildad nos acompaña en esta hora de apremiante desafío en que Cuba espera de nosotros que seamos como ellos, capaces de librar victoriosamente todos los combates que nos esperan. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Federico Junior. Grandes exponentes de nuestra salsa. Latina. Es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país